El minimalismo musical es una corriente estética derivada de la reacción al pop art, cuya influencia se ha plasmado en la arquitectura, escultura, pintura, diseño e incluso la música. Para el músico ecuatoriano Juan Valdano, el minimalismo musical es una forma de protestar ante la rutina y los hechos repetitivos que se viven en el mundo. Aunque este movimiento surgió en Europa, fue en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, donde floreció y se desarrolló. En 1964, Terry Riley compuso la primera obra minimalista. Autores como Steve Reich, Philip Glass, Eduardo Sanguinetti, John Adams y Lamont Young son los principales compositores minimalistas. Todo comenzó porque los minimalistas se propusieron rechazar la complejidad del estilo serial dominante en aquella época. Defendieron la vuelta a la tonalidad y a los modos en sus formas más elementales. Los movimientos armónicos se reducen al mínimo y se utiliza el ostinato de patrones rítmicos y las pequeñas unidades melódicas diatónicas. El resultado musical, según el escritor Otto Károlyi, es elemental y produce un efecto similar al de algunas músicas orientales, el pop y el rock. Por esto, los conciertos que algunos compositores minimalistas como Glass, que interpretan las melodías con sus propios grupos, no son muy distintos al de los conciertos de música pop en lo que respecta al uso de aparatos electrónicos y equipos de sonido.